los últimos instantes para Joe Plass, que no Joe Pass, no tiene nada que ver. Joe Plass ha sido músico de acompañamiento en las bandas estudio y directo de Jeff Lorber y del saxofonista de Los Ángeles, Gerald Albright, que además son dos de los músicos que aparecían en estudio para acompañarlo, para arroparlo a Joe Plass en su debut 2012, After Hours, que es precisamente este.